fue lo que vio reflejado en el agua? Era su propia imagen. La imagen de un patito feo. Fueron empeorando. Todos odiaban al patito feo. Feliz cuando para todos era solo un patito feo.